Con respecto a la situación de Facundo Yones Guala, preso político mapuche, encarcelado en la unidad número 6 de Rawson, cárcel de máxima seguridad del Servicio Penitenciario Federal, que depende del Ministerio de Seguridad, a cargo de la ministra Patricia Bullrich. Él ha comenzado nuevamente su ayuno, su huelga de hambre, debido a que no se respetó la resolución del juez que pidió el traslado de Facundo a la cárcel de Esquel, donde habitan sus familiares, de donde él es originario. Estamos a 900 kilómetros de Esquel, aquí en Rawson, y la visita de sus familiares se hace muy difícil, además de que no le permiten a su madre y a sus, y sus familias directas vestir la indumentaria que utilizan. También se le prohíbe utilizar las hierbas medicinales, llevar a cabo sus ceremonias, utilizar la indumentaria que son parte de sus rituales religiosos, y además es tremendamente vulnerado sus derechos como miembro de una comunidad mapuche. Y no respetaron esta resolución. Ahora el juez da vuelta su resolución y van a esperar que el Consejo del Servicio Penitenciario resuelva. Bueno, eso quería comentarles, que es importante que se difunda esta vulneración de los derechos, que es terrible.